Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Verdaderamente a compás, se lleva el toro enganchado con la muleta, con el brazo, con la cintura, con todo el cuerpo, pero sobre todo, se lleva enganchado con el alma. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, presenta su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comenzamos. grados. Bienvenidos a la emisión número 50 del programa Tauromaquia, Pasión y Arte, que se transmite a través de la señal de 385, la radio exterior de Tlaxcala, en www.385grados.com, bajo la dirección y producción de las licenciadas Constanza Guarneros y Coral Ávida, y la coordinación de Ileana Espinosa. En esta ocasión, desde el Hotel Posada San Francisco, en el Centro Histórico de Tlaxcala, por lo que agradecemos a Pedro Romera por las facilidades para llevarles este programa. Les saluda Sandy Bretón. El día de hoy, bueno, tendremos un invitado de lujo, pero antes saludo a mi compañero Luis Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Sandy? Amigos del auditorio, de verdad un privilegio estar con todos ustedes. Un honor en un ambiente sensacional. Ya vamos a platicar de la encerrona del día de hoy aquí en la Plaza de Todos, Jorge Aguilar, el ranchero, pero también a lo largo de esta misión podremos platicar de manera detenida, con cuidado, con detalle, con un hombre que es extraordinario. Además de ser un gran amigo y un estupendo ser humano, un periodista destacado, un cronista taurino, reconocido a nivel nacional y un formidable aficionado práctico. Me quiero dar un castillo, gracias por acompañarnos. Bueno, y además, es uno de nuestros padrinos de este programa que en marzo del año pasado, bueno, pues tú apadrinaste este inicio de Tauromaquia, Pasión y Arte. También vamos a tener información de lo que aconteció el día de ayer en el estado de Hidalgo, allá en Apan, con desde luego la información que ya tiene Sandy Bretón, y también de lo que ha acontecido a lo largo de esta jornada taurina de fin de semana de Semana Santa. Sandy. Así es, y bueno, como bien lo mencionas, el otro de nuestros padrinos fue Uriel Moreno Zapata, de quien estaremos hablando más adelante. Sin embargo, bueno, invitamos a todos nuestros radioescuchas a seguir el acontecer taurino en nuestra sección de toros en www.385grados.com. También, bueno, se pueden conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestras dos fanpage, en Tauromaquia, Pasión y Arte y 385 Grados México. Y en Twitter como @infotaurino385 y @385grados para que participe con nosotros en el programa. Y les invitamos que a través de estas redes sociales nos compartan sus fotos en festejos o actividades taurinas, Luismi, para que no se pierdan de toda la afición que hay en la región de Tlaxcala. Sí, es correcto. Mucha gente que vamos encontrándonos a lo largo del camino, pues el día de hoy se está dando cita para este acontecimiento muy especial en la encerrona de Uriel Moreno el Zapata. Hemos saludado a gente que viene del estado de Veracruz, de diferentes partes del estado, gente de Monterrey. Entonces, estamos saludando a personas que vienen de muchas partes, muy taurinos todos ellos. Pues manden sus fotos, acompáñenos, enriquezcamos esta página con las fotografías de ustedes, que finalmente el programa es par y poro por ustedes. Es un privilegio de verdad que nos acompañen. Efectivamente, Luismi, como bien lo comentas. Sin embargo, antes de entrar de lleno al programa, al tema del programa, vamos con los resultados de esta semana. Te comento que en estos días se llevó a cabo el Festival Infantil en Cinco Villas, en donde el rejoneador Sebastián Sendejas, ¿sí?, dio la vuelta al ruedo, Sebastián Cardona recibió una oreja, Roberto Benítez, vuelta al ruedo, Diego Luego, una oreja, Cristóbal Arenas, el maletilla, que ha dado mucho de qué hablar en estos días, se llevó una oreja, mientras Santiago Ochoa vuelta al ruedo y Sergio Paredes se llevó la ovación de la afición de este día. Desde aquí nuestro reconocimiento al empresario Luis Marco Sirvén, que de verdad está haciendo las cosas muy bien, con un atinado esfuerzo y sobre todo con muy buen gusto para mantener viva la fiesta de los toros, no solamente en los aficionados que ya tenemos algunos años de asistir a los cosos, sino en ellos, en los pequeñines que se están viendo las caras frente a los bravos. Y mira, este fue un resultado importante para ellos. Efectivamente, Luismi, también, bueno, no podemos olvidar de lo acontecido el fin de semana pasado en Madrid, en las ventas de Madrid, donde Iván Fandiño lamentablemente no tuvo fortuna en ese domingo de Ramos durante su encerrona en aquel coso. Un reto muy importante para Iván Fandiño. Hay que hacer una comparación, es innegable. Iván Fandiño se encerró en las ventas de Madrid con 6 toros de las llamadas ganaderías duras. Aquí en México se le ha bautizado por parte del periodista Heriberto Murrieta ganaderías no comerciales, aquello que las figuras no quieren torear. Bueno, Iván Fandiño toreó eso que le llaman duro en Madrid y fue una prueba muy importante, no fácil, no cortó orejas, se las vio difícil. Y bueno, creo que son de esas proezas que son dignas de reconocer. Y bueno, también hay que comentar que pues toros de varias ganaderías fueron las que enfrentó precisamente el amigo personal de Uriel Moreno de Zapata, como lo es el matador Iván Fandiño, toros de partido de resina, Adolfo Martín, el segundo y el quinto, que fue en Sobrero en sustituto, Cebada Gago, José Escolar y Palá, que en general fueron deslucidos en conjunto y de escaso juego. El resultado, bueno, pues como se lo habíamos anticipado, silencio en el primero, silencio en el segundo, silencio en el tercero, pitos tras aviso en el cuarto, silencio en el quinto, y también silencio en el sexto. Una prueba no fácil para Iván Fandiño. Así es, Luismi, también, bueno, en la primera corrida de la Feria del Caballo en Texcoco, en la Plaza Silverio Pérez, se llevó a cabo, bueno, el mismo día, el domingo de Ramos, aproximadamente hubo media entrada en esta plaza, en donde se torearon 6 toros de Piedras Negras, ganadería tlaxcalteca, bien presentados y complicados en su conjunto, salvo el primero y el quinto. En donde, bueno, el resultado fue Ignacio Garibay se llevó la ovación en su lote, Joselito Adame, silencio y ovación, y Sergio Flores, silencio tras aviso y palmas en su segundo. No fácil, innegablemente que no fácil, cuando vemos aquí amistades que se están acercando a los micrófonos de 385, no fácil la prueba de los matadores, pero quiero reconocer y recalcar algo que me parece digno de resaltar y remarcar. Joselito Adame, el propio Ignacio Garibay, el propio Sergio Flores, están toreando precisamente de ganaderías como de don Antonio de Haro, Piedras Negras, que muchas veces, y hay que decirlo con toda la honestidad y la verdad, ni las figuras han querido enfrentar. Y eso tiene un mérito y es plausible. Y también un saludo, un reconocimiento a los ganaderos que también le están apostando a llevar no encierros pequeños, sino están llevando bien presentado, bien comidito, se dice en el argot taurino, bien jamado. También, Luismi, en estos días se dieron a conocer los carteles para la Feria de Pomuch en Campeche. Así es. En donde las combinaciones quedaron para el viernes 6, una corrida mixta, toros y novillos de San Lucas para Lupita López y Ángel Izama el Papo. El sábado 11, toros de la playa y 2 toros de la playa y 4 de San Mateo para el rejoneador Emiliano Gamero, José Luis Angelino y el Chihuahua. Y el domingo 12, uno de la playa y 4 de San Marcos para el rejoneador Emiliano Gamero, Uriel Moreno el Zapata e Israel Telles. Sin duda, cada día toman mayor fuerza los festejos del sur de la República Mexicana. Y bueno, pues hay que hablar que en la Plaza de Toros Francisco Ortiz hubo un cuarto de plaza. 4 toros se jugaron de Torreón de Cañas, en general de un juego desigual, bien en presentación. Y bueno, pues el matador Uriel Moreno del Zapata, 2 orejas y palmas, y precisamente Sergio Flores, el otro tlaxcaltecas, palmas en el primero y oreja en el segundo. Vamos a una pausa, ya volvemos. Esto es Tauromaquia, pasión y arte. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. 45 grados. Bien, ya estamos de regreso y bueno, pues rápidamente para corregir, se había comentado que en Apan el día de ayer fue un cuarto de entrada, pero no, fueron tres cuartos de entrada en un gran ambiente y en este estado tan taurino como lo es precisamente el estado de Hidalgo, donde se están haciendo muy bien las cosas y el próximo 26 de abril habrá un festejo importantísimo en la capital como lo es Pachuca, Sandy. Efectivamente, Luismi, pero para eso vamos a hablar más adelantito. Mientras tanto, le damos la bienvenida al invitado del día de hoy. Hombre, qué amor. Que como bien hemos dicho, hemos tenido un cartel de lujo el día de hoy. Sí, bienvenido, claro. Lalo Castillo, a este programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Hola, Sandy. Hola, Luis Miguel. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que el honrado soy yo. Y bueno, sí, festejar su primer año. La verdad es que los felicito. Me da mucho gusto. El camino es largo, pero lo están haciendo muy bien. Así que a seguir cuidando la fiesta, a seguirla difundiendo, que es responsabilidad de todos los que la amamos, los que la respetamos, que la gente conozca lo que sucede dentro y fuera de la fiesta de los toros. ¿Cuántos años en los micrófonos, Lalo? Bueno, ya cumplimos más de 10, así es que ahí vamos caminando en lo que es la parte radiofónica, pues escribiendo ya 20 años también. En fin, andamos un poquito activos en todo lo que se puede. Ahora también apoyando a la empresa de Pachuca. Estamos trabajando fuerte allá justamente para pues también tratar de poner un granito de arena, ¿no? Buscando diferentes actividades y diferentes cosas que puedan enriquecer la afición, ¿no? Oye, Luismi, qué importante es precisamente esto que nos menciona Lalo, sí, que sí, es claro. Aportar no solo en la parte de los micrófonos, en nuestro caso, también aportar en otras actividades, como sí. Lo pueden ser festejos o bien, como lo decíamos hace rato, Luismi, fuera de micrófonos con la pluma. Sí, innegablemente, mi querido Lalo, son años que se dicen fácil, más de 20. ¿Dónde empezaste, escribiendo o en micrófonos? Mira, empecé escribiendo. Yo tuve la suerte de empezar de una manera muy chistosa, porque a lo mejor empiezo o tengo el privilegio de hacerlo, como muchos quisieran terminar, claro, que es con una obra monumental como lo ha sido el libro Nuestro Toro, así que es. Hice con la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia, que ya cumplió, está por cumplir sus 15 primaveras. Ey, entonces, la verdad es que tiempo, ¿eh? Se ha trabajado ya desde hace mucho tiempo en él, ya incluso estamos viendo la posibilidad de actualizarlo, de hacer un libro incluso completamente nuevo del Toro Bravo, que es ya no hacer una segunda edición, sino hacer uno nuevo. Ya hicimos una propuesta en la que incluso estamos agregando 8 capítulos nuevos. Mira nomás. Donde pues hablamos de ecología, hablamos de economía, de cultura, en fin, de muchísimas cosas que están y giran en torno al Toro Bravo como esencia de la fiesta, así que es un libro que Dios mediante promete ser francamente superando al anterior, ¿no? Entonces, tengo la suerte, es un libro de 496 páginas, no, sí, a todo sí, color, sí. 28 por 28 centímetros, donde te puedo decir que si hubiéramos escrito todo lo que vivimos para hacer ese libro, todo lo que viví para ese libro, sí, me hubiera claro. salido un libro de 4 veces más grande de, pero de con tamaño, eso, pero estaba limitado de espacio, ¿no? Y con eso arrancaste con eso en la parte ya de participación en los medios. Efectivamente. Bueno, incluso antes hacía algunas colaboraciones para la revista propia que tenía la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia, okay, que sí. se llamaba El Encierro. Okay. Hicimos ahí algunas biografías de algunos ganaderos, de algunos toreros, en fin, cosas interesantes, estudios genéticos, cosas ahí que aportaron un poquito, ¿no? El estudio de la genealogía taurina, pues siempre es básico, ¿no? Para poder comprender justamente el comportamiento del toro, ¿no? Oye, ¿y te daba tiempo de escribir, de investigar y tu trabajo? Pues es que mi trabajo se convirtió en ese, justamente. Al 100%. Yo soy ingeniero industrial de profesión, trabajé toda mi vida en las llantas, en compañía de Olera Euskadi, y después trabajé sí. en el banco. ¿Te pasamos Bancomer. El comercial en un ratito? Claro que sí. En un banco que ahora es de españoles, sí. pero que también comí muchos años ahí. Y decidí un día, cuando se me dio la oportunidad de hacer Nuestro Toro, sí. Trabajar totalmente en la fiesta. Así que yo tengo 15 años dedicado exclusivamente al Toro de Lidia. Estoy metido en él y tratando de aportar en diferentes renglones, ¿no? Hicimos videos, muchos videos, afortunadamente. Sí. Hoy por hoy se pueden disfrutar en internet. Se llama Nuestro Toro también. Sí, ahí claro, nació claro. el nombre. Hicimos una coproducción también de Estudios Churubusco y Canal 11, que se llama México, Tierra de Toros. Es una serie de 13 programas de media hora cada uno, que de verdad se los recomiendo muchísimo. No ha salido todavía al aire, pero estamos viendo la posibilidad de que salga por internet para que la gente lo pueda disfrutar, porque hay charlas con toreros, ganaderos, empresarios, monosabios, autoridades, pintores, cultores. No, un mundo es. En fin, todo lo que tiene que ver con la fiesta de los toros, vista desde afuera, pero por dentro. Pues qué importante, Luismi, como, sí, claro. como lo han dicho, ¿no? Yo creo que Nuestro Toro ha sido un trabajo que ha marcado sin duda alguna un parteaguas en la carrera de nuestro invitado. Y cabe recalcar que es un libro que vale la pena, que cualquier taurino de verdad quisiera tener. Es una biblia, como se lo dije hace unos días. Se agota días. Pronto, ¿eh? hace unos días a uno de mis amigos, es una biblia del toro bravo, de la fiesta brava en México, y vaya, trae datos, cualquier dato que te puedas imaginar de las ganaderías, la historia, fundación, sí, claro, haciendas, dueños, divisas, increíble, la verdad es que está, es muy un completo libro que muy cualquiera quisiera tener, y por supuesto los videos no le piden nada. Claro, claro, sin duda. Y después de escribir, te avientas al micrófono. Fíjate, ¿cómo llega esa parte? Justamente con la oportunidad de la publicación del libro, me empiezan a invitar a todos los medios, a programas de televisión, entrevistas para periódicos, y tengo la suerte que mi buen amigo Carlos Flores, sí, que es titular del espacio Consentido Taurino, antes el ABC de los Toros, me hace favor de invitar a presentar el libro en su programa, platicar de él. Y ahí literalmente nos enganchamos, nos hicimos buenos amigos y empezamos a trabajar ahí con él, debutando en el ABC de los Toros en ABC Radio, que bueno, tú conoces perfectamente. Claro, también claro. Luis Miguel, nuestra casa, que lo ha sido durante muchos años. También mi hermano, claro, Héctor, que está acompañándonos también hoy, que viene desde la Ciudad de México. Ah, muy bien, unos muy buenos bien amigos que vienen también de Toluca para vivir esta encerrona, que nos ha convocado con tanta pasión. Ahí se escucha aquí la porra, muy bien, enhorabuena. Qué bueno. Y bueno, Héctor, mi hermano también participó mucho en esta época radiofónica, y bueno, fue todo un descubrimiento. De ahí surge la posibilidad de transmitir las corridas de la monumental Plaza de Toros México, te digo, afortunadamente con mucha, claro, suerte, porque la Plaza México es una plaza que cualquier cronista ambicionaría transmitir. Así es. Y nosotros debutamos transmitiendo corridas de toros en la Plaza de Toros México. ¿Debutaste con eso? Debuté, no en el programa, sino con transmisión radiofónica de una corrida en vivo en la Plaza de Toros México. Qué importante, Luis, mi asesor. Qué nervios, además, ¿no? Qué nervios y qué importante. Oye, ¿quién como Lalo, que ha empezado con un, claro, libro tan importante, sus transmisiones, sí, sí, en, sí, no en cualquier plaza, en la más importante de México? Sí. Y después de ABC, ¿qué vino en tu carrera? Porque sabemos que has hecho, obviamente, otros trabajos. Sí, bueno, hemos, como te digo, hemos trabajado con libros, hemos colaborado mucho con, sobre todo con la producción de video, mucho tiempo he estado también dedicado a ella, haciendo mucho tipo de entrevistas y cosas de este tipo, y ahora con la suerte de estar metido con la ganadería de Torreón de Cañas, el, claro, el licenciado Julio Uribe Barroso me hizo favor de invitar a participar en ella, colaborando con lo que yo he podido aprender del campo y del toro, pues tratando de aportar con ideas nuevas, y de hecho incluso hicimos una forma de calificar a las vacas distinta, nueva. No se lleva la clásica innovada bitácora. Se lleva la clásica, y lateralmente diseñamos una página donde, okay, valoramos de manera mucho más analítica y mucho más profundo a cada uno de los animales. Órale. Pero si quieres un ratito al volver del corte, porque siento que ya está nervioso, sí, por ya, allí son la dos minutos producción, ya. Así vamos, que, adelantamos, que ¿no? con mucho gusto lo detallamos, porque creo que es algo muy interesante. También dentro de todo he tenido ahí la suerte de participar en España, hemos ido ya un par de veces, bueno, ya tres veces, a montar dos veces. Oye, en Sevilla, sí, la Feria Mundial del Toro, el stand de México, de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, claro, y una vez fuimos a montar el stand de la ganadería Torreón de Cañas, de la Plaza Vicente Segura de Pachuca Hidalgo, en Badajoz, en el año pasado, en la Feria Ecuestre 2014 de Badajoz. Pues vamos a hacer una pausa para regresar y seguir platicando con Lalo, pero sí me dijeron que cuando te fuiste a Sevilla te llevaste la guitarra, y me traje algo más. Ya volvemos. Nuevas canciones. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. 385 grados. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Estábamos platicando con nuestro invitado, con Lalo Castillo, acerca de algunos proyectos que ha realizado a lo largo de su carrera, Luismi, y nos platicaba de una bitácora nueva calificar a las vacas en el tentadero, es precisamente correcto. En trabajo con la ganadería Torreón de Cañas. Sí, normalmente, perdón Lalo, normalmente se califica la bravura, el estilo, la fuerza, ¿verdad? El recorrido. ¿Qué más hay ahí? Fíjate que se dice muy fácil, Luis Miguel, pero lo acabas de resumir y así es. Solamente que hoy por hoy, para poderle llamar a un animal bravo, o noble, o fuerte, le exiges una serie de condiciones. Ya no es nada más una sola, que sea bravo, que vaya al caballo, que cumpla, que meta los riñones. No, hoy por hoy le exiges que tenga fijeza, que sea obediente a los toques, que una lista de cosas, ¿no? Entonces, tomando el ejemplo de que la empresa Pasión Ganadera ha hecho en Pachuca, desde el año 2011, que tomó las riendas de la plaza, que fue instaurar una corrida de concurso de ganaderías cada feria que da. Se buscaron las bases, se investigó cuáles son los formatos acostumbrados para hacerlo, desde la forma de pintar el redondel para las corridas de concurso, donde se marca literalmente la zona de la contraquerencia, que es donde debe picarse a los bravos, y después a cierta distancia se ponen una, dos y hasta tres rayas. Algunos acostumbran ponerse un carril, el cual no es necesario, de hecho más bien estorba. Que contraquerencia, para quienes nos escuchan, es la parte opuesta a la puerta de toriles, exactamente, ¿no? Es el otro lado. Puesto que la querencia natural del es donde es justamente la puerta de los toriles, porque el toro tiene un sentido de la ubicación extraordinario. Él sabe perfectamente dónde está el sitio por donde salió, y en caso de ser manso, ahí buscará justamente la salida. Por eso es la querencia natural, y la contraquerencia es el sitio que está diametralmente opuesto hasta la puerta de los toriles. Se marcan esas líneas y decidimos hacerlo en la ganadería, vamos a probar la bravura de las vacas haciendo justamente como si fuera un concurso de ganaderías, para ver si se mide, arranca de largo, de media distancia o en corto, y medir justamente esa distancia desde que se arranca, cómo, cuánto tarda el matador en dejarla colocada, si se fija la vaca en el caballo, si se arranca de largo, en fin. Todas esas características fuimos analizando, que había que todavía desmenuzarlo más. Y bueno, uno quizá el más grande de los autores en mi gusto personal para hablar del toro ha sido don Álvaro Domecq y Díez, que además tuvo una entrañable relación y amistad con la familia Barroso, con don Luis Barroso Barón, en paz descanse, que él tenía en su definición personal, decía que el toro bravo tenía que tener tres condiciones fundamentales, que eran bravura, nobleza y poder. Don Álvaro Domecq, en el libro El Toro Bravo de la colección de Espasa Calpe, ahí lo define con mucha claridad. Y entonces de ahí empieza a surgir, bueno, ¿cuáles son las condiciones positivas y negativas para analizar la bravura? Entonces se habló de la fijeza, se habló de la obediencia, se habló de qué tan pronta es la vaca, qué tanta emotividad tiene. En fin, se van desarrollando una serie de 10 factores y se ponderan calificando pues básicamente en 5, ¿no? Del 0 al 10, para ir el ganadero solamente con una pequeña cruz marca su calificación, y al final se promedia para definir a ver cuánto tuvo en bravura, cuánto tuvo en nobleza y cuánto en poder. Habrá vacas que tengan más puntaje, menos, pero necesitas un buen tentador. Sin duda alguna, pero además eso te va ayudando a definir el tipo de la ganadería, el tipo del toro que cada ganadero busca, porque no debemos de olvidar que el toro bravo es un producto artesanal, prácticamente hecho a mano, a la sensibilidad del ganadero. Vemos, y aquí en Tlaxcala, por supuesto, hay grandes, grandes ejemplos de esto, vemos una casa madre como Piedras Negras, que siempre es, por supuesto, referente de la cabaña brava mexicana, vemos ganaderías hijas de Piedras Negras, que sí con la misma tipo, digamos, aparente, pero sin embargo nunca comportamiento totalmente distinto. Se marcan su diferencia. Se marca perfectamente, es puesto correcto. Que cada ganadero va buscando, es que a mí me gustan con más cara, me gustan más anchos, o ya me gustan tipo, más gorditos, ¿no? O me gustan solamente cárdenos, y van seleccionando lo que para ellos es lo que buscan como el toro de su casa. Y justamente, no solamente en lo físico, sino también en el comportamiento. Entonces, de esa manera marcan el tipo de la ganadería y van buscando, y justamente en estos valores, cada ganadero lo va definiendo así. Entonces, obviamente cuando el ganadero califica, va marcando esa tendencia de lo que va buscando. Y bueno, así que si salió muy alto en bravura, a lo mejor no es lo que yo busco. Busco que sea más emotivo, o busco que sea más fuerte, que no se caiga, que no tenga tendencias de mansedumbre. O hay condiciones que definitivamente están prohibidas en una casa. Si le voltea la cara al caballo, la vaca se muere, así sea extraordinaria. Claro. Quiere decir que tienes menos número de vacas aprobadas. Efectivamente, claro, la selección es cada vez más rigurosa. ¿Sí? Que antaño era así, claro, antaño había extensiones mucho mayores para cada una de las ganaderías y el número de cabezas y de vientres era mucho mayor al que hoy por hoy pueden tener los ganaderos. Sí, pero también el comportamiento era muy variado, no lograbas una línea de comportamiento y el sello de la casa. Claro, poco a poco se va definiendo. Perdón. No, hombre, qué interesante es lo que nos acaban de comentar. Mientras tanto, bueno, vamos a platicar de otras actividades en las que, bueno, ha apoyado nuestro invitado Lalo Castillo, les recordamos que está el día de hoy con nosotros, y vamos a hablar también de la empresa Pasión Ganadera, que es la encargada, como ya lo mencionaban, claro, de la Feria de Pachuca. Mientras tanto, vamos rapidísimo a un corte, Luismi, y regresamos con esta información. Sensacional, muy bien. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Visión y liderazgo. Bien, pues ya estamos de regreso. Sin duda alguna que uno de los proyectos, me quiero hablar a los Sandy, más valiosos que se han dado a conocer en épocas recientes en México, es lo que está haciendo la empresa Pasión Ganadera de brindar una corrida al mes, Andy. Creo que esto es darle oportunidad a los jóvenes que casi no torean, pero también darle la oportunidad a los aficionados de que se acerquen con más frecuencia a las plazas de toros, y también me parece que Pachuca es una plaza que sí es un reto para los aficionados. Claro que sí, Luismi, pero bueno, de esto estábamos platicando fuera del aire. Pero mejor que nos platique Lalo, claro, sin duda, nuestro especialista, de todo, ¿no? De todo este proyecto que trae la empresa Pasión Ganadera ahí en la Plaza de Toros de Pachuca. Claro que sí. Bueno, pues les puedo decir que la empresa que comanda el licenciado Julio Uribe Barroso se ha echado al agua porque justamente la manera en que está organizada la fiesta en nuestro país, sí, hay plazas muy definidas que tienen temporada, como México, como alguna vez lo fue quizá Guadalajara, como es Monterrey, pero hay otras que se basan en concepto de ferias, sí, o sea, dan durante su feria y de ahí no hay toros en el resto del año. Y justamente eso complica en esta época donde hay tantas ofertas para la afición y para todo el público de ir a este evento, pues tienen otras alternativas y por alguna razón, llámesle económica o de distracción, no van. Entonces lo que se busca es volver a calentar y volver a conquistar el público joven, buscar, volver a enamorar a los jóvenes, claro, de la fiesta de los toros y busca dar eventos taurinos todo el año. Entonces, a partir del mes de abril, en la corrida del día 26, que ya se ha anunciado, así en es, la que participará el maestro Pablo Hermoso de Mendoza, Joselito Adame, los dos grandes ausentes de la temporada grande de México, junto con el triunfador, también, por de supuesto, la México, de la Monumental, ¿no?, que es Sergio Flores, que pasa un gran momento, que hay que verlo. La verdad, parece uno de los carteles más importantes que se pueden presentar a lo largo del año, donde además Pablo Hermoso de Mendoza ha permitido que también lo que no hacía o acostumbraba hacer, que dos grupos de forcados participen con él, así que le van a pegar los dos. No lo hacía antes. No lo hacía, solamente permitía, si acaso, en uno. Y ahora va a permitir que sea en los dos toros, porque hay dos grupos muy importantes en Hidalgo, que son los amadores de Hidalgo, así y los forcados hidalguenses, van a participar los dos para darle un plus a este cartel, ¿no? Pero además, fíjate que buscando siempre la creatividad, siempre dando oportunidad a todo tipo de público que pueda acercarse y vivir la cultura del toro, va a traer una invitada de lujo, una invitada extraordinaria. Oye, sí, ¿eh?, que es la cantadora de flamenco, sí, María Toledo. Hijo. Y la verdad está preparando una verdadera sorpresa que hace que esta corrida, para cualquier buen aficionado a los toros, no se la pierdan por ninguna razón del mundo. Hay que estar. Yo como taurino, como aficionado, de verdad se los recomiendo a todos. Vamos a vivir y a sentir el arte del toreo de una manera muy especial. Dios quiera que los toros se envistan también. No, claro que sí, Sandy. Bueno, también nos comentabas, Lalo, que el serial de estas cuatro corridas, de estos cuatro meses, no va a ser como lo que estamos acostumbrados, que se va a armar todo el serial. Va a haber unos factores que van a ir cambiando tarde con tarde, pero platícanos de esto para que la afición sepa de fuente privilegiada. Claro, claro. Claro que sí. Bueno, a lo largo del año lo que procuramos es justamente que haya toros de actividad taurina todo el año en el estado de Hidalgo, particularmente en la ciudad de Pachuca. Arrancamos en abril y después viene una serie de cuatro corridas de mayo a agosto. La primera será, ya está definida la fecha, el 24 de agosto, donde se ha abierto una convocatoria para todos los toreros de cualquier latitud que quieran participar, que quieran tomar esta oportunidad. No tienen que ser mexicanos solamente. No tienen que ser de mexicanos, claro, obviamente manteniendo el balance establecido por los convenios, pero aquí además el factor importante es que la esencia es y seguirá siendo el toro bravo. Se buscarán y se está trabajando también la convocatoria, se ha abierto a los ganaderos, se buscarán encierros perfectamente presentados, perfectamente serios, con cara, con trapío, con edad, con kilos, donde se pueda también ver y valorar a cada uno de los toreros para que se convierta en una verdadera oportunidad. Claro. A la par de esto, se van a estar haciendo una serie de eventos laterales en los que va a haber tertulias, va a haber conferencias, qué rico, ¿eh?, va a haber exposiciones fotográficas, de pintura, va a haber exhibición de cine taurino, en fin, una serie de eventos que van a permitir que incluso los propios toreros que no alcancen a participar en los solo 9 puestos que hasta ahora hay propuestos, sí, van a poder participar también en tentaderos públicos, mira, qué importante, en herraderos, ¿no?, van a visitar escuelas, como lo ha hecho aquí extraordinariamente José Luis Angelino, claro, que fue a ver a los niños a la escuela con su vestido de torear y tenía cautivada su audiencia, ¿no? Entonces, claro. La verdad es que tratamos de tomar todos estos ejemplos para aportarle a la fiesta, ¿no? No, entonces, y ahí inyecta la cultura, ¿no? Se va a trabajar en eso, por supuesto. Y después vendrá la Feria de San Francisco en el mes de octubre, donde cada triunfador va a repetir a la siguiente tarde y el triunfador del serial va a estar ya colgado de la Feria San Francisco 2014 en el mes de octubre, donde se están garantizando 8 festejos en el año. Si hay éxito, se promete que también habrá en el mes de septiembre, que no está programado, en noviembre y en diciembre, para que haya toros todo el año. Qué alentador, ¿eh? Y además, creo que aquí además le ha atinado a la empresa algo muy especial. Primero que nada, uno de los factores más fuertes para que la gente pueda ir a los toros es el precio. Claro. Hoy, la verdad, el precio de Pachuca es extraordinariamente atractivo, donde la localidad más cara, la primera fila de barrera de sombra, vale $700 y después podrán encontrar hasta el general, el más económico, que costará 100 pesos. La realidad es que vamos a tener una gran oportunidad en cuanto a disfrutar el precio para que todo el público pueda entrar a la Plaza de Toros Monumental. Vicente Segura se ha lanzado un abono importante, donde puedes comprar las 8 corridas con un descuento adicional, ¿sí? Además del gran precio, y puedes vivir toda la feria. De manera que una persona que puede ir a General, donde también estará abierta este sitio para la convocatoria, serán justamente de 500 pesos para que lo más económico. O sea, por 500 pesos puede ver las 8 corridas. Imagínate. Y el más caro, la primera fila de Barrera de Sombra, por 4,050 pesos puede disfrutar las 8 corridas de todos. Divídalo, prorratealo. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos, estamos en Tauromaquia, Pasión y Arte. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, les recordamos que estamos transmitiendo desde el Hotel Posada San Francisco. Pero bueno, en estos días vamos a tener diferentes eventos. El primero, y para el que ya todos nos estamos alistando aquí en la capital tlaxcalteca, es la encerrona de Uriel Moreno el Zapata, al ratito de la noche, con quien, por cierto, tenemos un enlace telefónico. Matador, ¿cómo estás? Ahora sí, ya es que no se escuchaba. ¿Cómo estás, Matador? ¿No tiene altavoz? Bueno, tenemos unos problemitas, pero ahorita regresamos con el enlace. Mientras tanto, seguimos platicando con Eduardo Castillo acerca, pues, de este tema tan polémico. Ya estuvimos platicando de las actividades de Pachuca, y Tlaxcala no se queda atrás en eventos importantes como el del día de hoy. Sí, Sí, sin duda, la verdad es que la convocatoria que se ha hecho en este cartelazo el día de hoy, ¿sí? Así es, la verdad es que además es un tema importante entre aficionados hablar de él. Las encerronas hoy por hoy se están poniendo otra vez de moda, ¿sí? Y la verdad es un todo un reto, porque el torero debe tener no solamente la variedad artística, sino la capacidad física, emocional, para poder estar psicológica, para poder estar a la altura de un compromiso de este tamaño. Porque no es fácil, además hay que llenar la plaza, es un reto que un torero no se puede permitir que no suceda. Sí, la plaza, claro, tiene que estar llena, como lo va a estar el día de hoy, esta preciosa se plaza Tlaxcalteca, se percibe, se siente, la gente está con él, la gente lo quiere mucho, y eso es una verdadera razón para poder encerrarse, porque habían pasado muchos años, ha pasado la encerrona de Joselito Adame el año pasado en Pachuca, que fue afortunadamente un gran éxito, después vino la encerrona del Sotoluco en la Plaza de Toros México, un reto inmenso del tamaño de la plaza. Vimos ahora, acabamos de pasar lo de la encerrona de Iván Fandiño, que sí, francamente, claro, cuesta arriba, muy difícil, una apuesta muy grande, pero bueno, una apuesta similar es la que está realizando, por supuesto, Uriel Moreno Zapata, justamente porque además va con toros muy serios, toros perfectamente presentados y está en la línea de ganaderías. Ahora sí, Matador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andy? Bien, muy bien, con mucho miedo, pasando mucho miedo. Era de esperarse con este compromiso tan grande que, bueno, sabemos que en días anteriores has estado en diferentes actividades. La última, el pasado miércoles, en la tertulia realizada aquí en el Hotel Posada San Francisco. Sí, muy bien, sí, ahí promocionando la corrida. La verdad es que hemos hecho una muy buena publicidad y bueno, yo creo que el reflejo, junto de la buena publicidad y el ambiente que trae Zapata, el reflejo va a ser la entrada que va a haber hoy aquí. Matador, ¿qué tal? Te saluda Luis Miguel Martínez, siempre un gusto saludarte. Bueno, pues además de las sensaciones, se percibe un gran ambiente desde días antes ante este acontecimiento, Matador. Pues sí, sí, se ha provocado, al final, bueno, la publicidad, y la verdad es que le hemos metido de forma muy particular y no ortodoxa la publicidad a esta corrida, y yo creo que ha funcionado muy bien. Así es, pues bueno, vemos que ya el ambiente está súper caliente aquí en Tlaxcala. La verdad es que te deseamos el mayor de los éxitos y pues nos vemos al ratito en la transmisión, que vamos a estar aquí a través de la señal de 385 grados. Así es, les mando un abrazo, un saludo, siempre agradeciendo la gentileza y la promoción de la corrida. Suerte, Matador. Un abrazo, saludos. Cuídense mucho, muchas gracias. Bueno, pues ahí están las palabras del Matador Uriel Moreno Zapata, quien de verdad se agradece que en su agenda, horas previas a una encerrona, un compromiso como este, tome la llamada. Me quedo, Lalo, qué nervios se pasan. Tú lo sabes, tú has toreado, ¿no? Sí, la verdad es que la emoción antes de vestirse torero es grandísima. Pero Uriel es un torero que está perfectamente preparado, es un profesional. Ayer le vimos en Apan, tuve la suerte ahí de platicar con su apoderado para poder gestionar que participara. No quería originalmente, pero nos hizo favor de aceptar por el cariño, por la amistad, porque sabiendo el compromiso que tiene el día de hoy en su tierra, en su casa, claro, no quería torear nada antes, incluso quería quedarse tranquilo. ¿Sí? Sin embargo, tiene tanta pasión por el toro este hombre que no se detuvo, dijo, no, venga, la toreo, es para ustedes, yo la toreo, vamos para adelante. Y ahí lo vimos en Apan ayer. Vaya, no escatimó un solo esfuerzo Luis Miguel, salió a por todas. La corrida, su primer toro salió parado, muy complicado, pero le buscó las cosquillas hasta que le sacó las cosas. Y al segundo, que fue un toro con mucha calidad, vaya, le cortó dos orejas, pero hasta que se lo acabó, hasta entonces, y lo mató soberbiamente. Así que está con todo para este día. Híjole. Y bueno, como lo comentábamos hace días, la afición sabrá que, bueno, el programa Tauromaquia, Pasión y Arte organizó una tertulia en donde realmente el ambiente para esta encerrona se sintió, hubo muchísima gente, tuvimos plaza llena afortunadamente, y precisamente es de esto, del ambiente, el que quiero platicarles un poquito a la audiencia, que bueno, no nos puede acompañar el día de hoy aquí, pero estamos, bueno, acerca de nosotros ya se encuentran los ganaderos Vicente y Antonio de Haro, así como Marco González de Piedras Negras, a los cuales saludamos desde los micrófonos de 385. No, sin duda, vamos a ver si hay la posibilidad de acercarnos con algunos de ellos. En verdad se agradece pues ver ese ambiente que desde luego se pone bonito desde el momento en que ya están por aquí los ganaderos, y siempre es un gusto saludarle. Ganadero don Antonio de Ara, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Pues nerviosito, pero bien. También se encuentra por acá el ganadero de Piedras Negras, don Marco González, quien recientemente lidió también en la feria de Texcoco. Ganadero, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos a todos. Buenas tardes aquí, empezando a crecer el nervio. Nervios siempre los hay, ¿no? Cuando sí. Lidian, cuando lidian. Bendito sea Dios, sí. Los... Imagínate, si no, que nos valga gorro esto, pues entonces se acaba todo. No, ya todo. Se perdería la afición. Sí, se acaba todo. ¿Cómo perciben el ambiente? Muy bueno, va a haber un entradón, hay una expectativa muy grande. Y bueno, pues esperemos que se den las condiciones climáticas para que el matador se pueda confiar y que triunfe. Matadores tlaxcaltecas ya se han encerrado anteriormente, desde luego, pero tal vez no en esta plaza con 6 ganaderías distintas del mismo estado. ¿Qué les significa para ustedes este hecho, este acontecimiento? Lo que dice Uriel es que es una apuesta por Tlaxcala. Sí. Lo que dice también el otro día en estos micrófonos, también dijo que era por el toro de Tlaxcala. Yo le dije que a mí me parece que hay una diferencia. Ganaderías de Tlaxcala, sí. Sí son. Ya está. Toro de Tlaxcala es otra cosa. Aquí va a haber toros de Tlaxcala y toros que no son el toro de Tlaxcala, aunque sean ganaderías tlaxcaltecas. Ya está. La apuesta es por ganaderías tlaxcaltecas. Así es, y me parece plausible su evento porque... Obviamente él podría haber traído de donde él quisiera, porque es su celebración, claro, él claro. La organiza, así él es. La promueve, él la va a disfrutar, me parece maravilloso, me parece una buena decisión, yo le aplaudo y le reconozco y lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, además a mí me da mucho gusto ser parte de ese cartel, entonces me parece que lo hizo muy bien y que yo esté ahí, a mí me ilusiona, claro. Me gusta venir hoy con un toro a ser parte de la celebración de la encerrona de Uriel Moreno. El aficionado que compró su boleto de galería, que va a algún tendido, ¿qué puede encontrar en el comportamiento del toro de Piedras Negras? Pues va a encontrar que trae presencia y lo demás vamos a ver qué hace el toro. Esperemos que haga honor a su presencia. Creo que son 6 ganaderías diferentes, que va a haber diferentes lidias, ¿no? Sí, claro. Entonces, el que respecta al mío, bueno, pues yo espero que haga honor a su presencia. Y bueno, lo que siempre esperamos, que triunfe el matador y que triunfe el ganadero, que triunfemos todos. Sani, quiero aprovechar este espacio que tenemos el honor de... precisamente para don Antonio de Haro. Ahí se voy. Recientemente, toreros como Joselito Adame, que están en ciernes de consolidarse como jóvenes figuras del toreo, han decidido torear de Haro y han decidido torear Piedras Negras. ¿Qué comentario les merece estas decisiones de esos toreros? A mí me parece que hace perfecto este hombre para separarse de los jóvenes mexicanos que están de moda y que, bueno, 4 van a Madrid, es el único que va con 2 corridas, por ejemplo, es significativo. Así es. Es el único que va a Sevilla en un cartel no muy bueno, pero después del triunfo del año pasado, es el único de los mexicanos que va a Sevilla. Me parece que él tiene que separarse, pensando como él, en su mercado, él tiene que separarse de esos 4, 5, 6 toreros jóvenes mexicanos que están despuntando, ¿no? Y me parece un argumentazo decir, una de las formas como yo voy a separar es matando los toros que ustedes no quieren torear y claro. Triunfando con esas ganaderías que ustedes no quieren ni ver. Creo que hace bien y ojalá siga por ahí porque se va a separar y se va a distinguir de ellos, que es lo que necesita cualquiera. ¿Esto va a provocar que otras figuras hagan lo mismo? ¿No solamente nacionales? Bueno, yo no sé. Bueno, tampoco sé si ojalá. Porque me parece que cada quien tiene que ser fiel a lo que es, a lo que cree, a lo que siente y a lo que puede o quiera lograr. Sí. Entonces, quien diga que no, como el Sotoluco que se hizo con muchas ganaderías duras hace 20 años cuando no era lo que después llegó a ser, en el momento que subió dijo, yo de esto ya no quiero saber. Y lo dice tal cual, a mí me lo ha dicho. Y ese amigo mío me dice, unas vaquitas cuando quieras, mi Toño. Toros en la plaza, por supuesto que no. Entonces... Que no lo hagan otros, sí, que no sea el único Joselito. Yo creo que 2 o 3 de estos chavos, claro, los nombres que tenemos en la cabeza, Sergio todos Flores, de esos, ¿no? Que digan, bueno, Sergio Flores estuvo en Apizaco también, estuvo en Texcoco también. Y Sergio Flores dice, yo con eso voy. Y, claro. y si alguien más lo hace, me parece muy bien. Si no lo hace nadie más, también me parece muy bien. Que nos dejen con nuestro nichito. Nosotros es el toro que nos gusta, con o sin figuras del toreo. Ganadero, don Marco González, que Sergio Flores, Adame, lidien estas casas ganaderas, ¿también los pone, como se dice en el argot taurino, también los forma para lidiar lo duro de España? Yo creo que sí, completamente, porque tú sabes que los toros allá también los echan con edad. Sí, y el toro grande, si no lo lidias bien, aprende y desarrolla rápido. Yo creo que es al revés, perdón, sí. Pero yo creo que es al revés. Incluso estuvimos en tu ganadería, Marco, cuando el Sotoluco se fue la última vez a España. Sí. Nos pidió venir a lidiar lo nuestro, y digo lo nuestro porque fue en el tentadero de Piedras Negras, pero yo también le llevé ahí un torito. Sí. Porque él lo pidió para llegar preparado a España. Mira, ahora, ese es un caso. El otro caso, de Adame y el de todos estos chavos, es al revés. Vienen de allá, en donde torean lo que les echan. Y les torean duro, bueno, malo, claro. Fácil. El Valle del Terror todo, y esas cosas. Todo. ¿Sí? Entonces, llegan aquí, pues deberían de llegar con esa tranquilidad de decir, yo puedo con esto y con más. Claro. ¿No? Me parece que ese es el camino. Les voy a decir una cosa, ganaderos. Federico Pizarro le cortó una oreja al toro Gonzalero de usted hace 2 temporadas en la México. Sí, diciembre del 13. Y el matador no se preparó en España, se no. preparó en Tlaxcala. Sí. Y cortarle una oreja a un toro de Tlaxcala tiene un mérito. Bueno, sus raíces, sí. Si no mal recuerdas, sí. empezó en Tlaxcala, en Piedras Negras. Es correcto. Su papá, siendo aficionado práctico, lo sí. llevaba. Lo apoyó mucho, mucho, mucho desde sus inicios, lo apoyó mucho en Piedras Negras. Entonces es algo que le gusta, que le va, que lo cela, ¿no? Que lo motiva al toro bravo. Mira, las figuras sí. del toreo le cortan las orejas a los toros que les echen, si no, claro. no son figuras del toreo. Están más cómodos con ciertos toros, hacen bien, torean 40, 50, 100 corridas al año, pues que vayan más o menos aliviaditos, sí, sí, sí, excepto en 2 o 3 tardes, que como siempre y como toda la historia del toreo es cuando tienen que ir y apretar, o cuando llega alguien y les quiere pisar los talones, llega y dice, vente conmigo y con esta corrida. Claro. Ahí porque es. Mandan y pueden. Pero de ahí en fuera, pues que toreen de lo que más hay y que toreen mucho de eso. Nosotros además, afortunadamente, con lo especial que estamos diciendo que somos, pues, de lo bueno con poco. Eso tenemos poco. Entonces, tampoco si llega y dice, oye, te compro tu camada, pues mi camada son 3 corridas al año, mijo, tampoco es gran cosa, ¿no? Sí, no, pero tienen un gran poder de convocatorio, pues lo que apenas que vimos anunciarse a Piedras Negras, tanto en Texcoco como lo fue en Lázaro Cárdenas, aquí en un municipio de Tlaxcalteca, la plaza se llena porque anuncian precisamente, y esto también es un referente, que las ganaderías también sean atractivo de taquilla, ¿no? Es que así, que no es como, así no, debería es que de ser. La fiesta es de los toros. Que ese la debería fiesta ser. Es de los toros y lo que la no es fiesta de toreros, prima ¿no? es el toro, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que tanto mi primo como tu servidor comulgamos con la bravura. Y eso es un atractivo que la gente, no hay que perderla por nada, porque eso es lo que pone respeto y silencio en la plaza, ¿no? Sí. Entonces. Y es lo que es más difícil de torear. Sí, no, esto. Entonces, por eso es más exigente. Puesto. Por eso cuando Marco dice, y lo dice bien porque no, él no tiene por qué decir más, que haga justicia, honores a la presentación que tiene su toro, sí. es lo que tiene adentro es lo que él ha seleccionado, que es fundamentalmente buscando la bravura. Y eso es difícil, sí. por naturaleza, por definición, es difícil de torear. Lo otro es fácil de torear. La bravura por delante es una frase que se acuña aquí en el estado, es que lo tienen los ganaderos, que lo ha platicado muchas veces el ganadero, y yo creo que eso también es honestidad, ¿no? Que el ganadero diga, ¿sabes qué? Busco bravura por delante. ¿Sabes? Pues es honestidad y es el lema de toda la vida de la familia. Si tú lees desde mis pasados, de nuestros antepasados y todo, pues siempre ha sido parte esencial y parte importante de Piedras Negras, la bravura, ¿no? Sin bravura, mejor nos dedicamos a otra cosa. Ahora, de repente sucede las modas. Los toros son de tal o cual forma que es como lo piden los toreros. ¿Qué tan difícil es mantenerse en una línea y ser fiel a esa línea? Mientras estés convencido de lo que estás haciendo, no es difícil. Yo así me moriré con la bravura por delante, si no... No hay a mí lo que me parece de las modas sí. es que las ganaderías que se ponen de moda desaparecen en friega. Sí, claro. Porque se ponen de moda por lights, por suavecito. Así. Y en el momento que quieren recuperar un poco de bravura, un poco de interés, un poco de emoción, pues no tienen de dónde. Entonces desaparecen. Lo hemos visto. Tú ves los carteles del Amigo de los últimos 30 años. Sí, claro. Y te vas a encontrar con ganaderías que lidiaban 2 o 3 corridas al año. ¿Y dónde están? ¿Y ya no están? Sí, claro. Y a los toreros no les importa. Dicen, cuando estés de moda, yo te corto las orejas. Y cuando no, pues desapareces y busco otra. Como si fuera tan fácil. Así es. Ganaderos, un honor y un privilegio, de verdad, que nos hayan tomado un espacio dentro de su agenda. Algo que quieran agregar, ganaderos. Pues yo desearle suerte al matador. Sí, don Marco. Enhorabuena y felicidades de antemano, pero mis respetos. Y espero que triunfemos todos, que nos vaya bien a todos, por el bien de la fiesta y el bien de todos. Muchas gracias, ganadero. Don Marco González, propietario de Piedras Negras. Don Antonio Eder. Que sea una auténtica celebración lo que suceda hoy en la plaza. La plaza más bonita del mundo. Una noche que pinta que va a estar muy bien, que el clima va a estar muy sabroso. Parece que se va a llenar la plaza. Así parece. Lo interesante que es ver 6 ganaderías distintas. El Zapata que está con una mentalidad a tope. Ojalá sea una auténtica celebración y salgamos orgullosos de este gusto que tenemos, de esta enfermedad que tenemos, que es el toro. Bien, amigos, pues esas son de verdad voces autorizadas, propietarios de casas ganaderas que cuidan la línea, la nobleza, desde luego la bravura. Vamos a una pausa. Ya volvemos, Sandy. ¿Dónde estamos? Estamos transmitiendo desde el Hotel Posada San Francisco en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Les recordamos que el día de hoy estuvimos transmitiendo desde el Hotel Posada San Francisco, por lo que agradecemos a Pedro Romera por las facilidades bueno, para este programa. Y les recordamos que el día de mañana, ya para terminar esta emisión 50 de su programa, en Jerez, Zacatecas, van Toros de San Marcos para Emiliano Gamero y los Forcados de Mazatlán, así como Uriel Moreno el Zapata y Sergio Flores. Sin embargo, bueno, no les dejamos de invitar a la Encerrona, que se presentará al ratito en la noche, Luismi. Es correcto, a las 8 de la noche. Si usted tiene la oportunidad, nos está escuchando fuera de la localidad de Tlaxcala, y si tiene la oportunidad, venga pronto. Los boletos sí se están acabando, hay un gran ambiente, y me parece que el marco, como ya lo describía precisamente el ganadero don Antonio de Haro, el marco será inmejorable, no solamente por la postal natural que nos brinda la plaza, sino porque el espectáculo en sí merece mucho de su reconocimiento y de su presencia. Mi querido Lalo Castillo, ya nos vamos, ha sido un privilegio que nos acompañes. ¿Cuándo toreas? Porque además toreas y no lo haces poco, lo haces bien y muchas con frecuencia. Gracias. Bueno, mira, hay proyectos, hay cosas ahí interesantes, bueno, que estamos viendo. Hay una posibilidad de ir a Ecuador, así que ya estamos alborotándonos, Miguel, porque tú también te encanta esta locura. Sí, claro. Y estamos viendo, sí, con mucho gusto la posibilidad de irnos a Ecuador. También tenemos planeado un festival también en Pachuca, el cual vamos a posponer porque, como se confirmó la encerrona de Joselito Adame, claro, queremos recuperar también el festival famoso de la prensa. Ah, mira, qué bueno. Y bueno, habrá que cubrir, obviamente, un evento de esta magnitud, por lo que decidimos pasarlo a la Feria de San Francisco. Ah, así que estás cordialmente invitado. Seremos. Vamos a partir plaza en la Monumental Vicente Segura. Sí, así claro que vamos a ligar septiembre, octubre, y bueno, estamos aquí también tú y yo haciendo planes extraoficiales para arrancar algo en noviembre, por supuesto, en tierras tlaxcaltecas. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, agradecerles su invitación, me siento muy halagado, estoy a sus órdenes siempre que quieran platicar del toro y de toros, con mucho gusto, lo que haga falta, con todo el cariño del mundo, y bueno, pues desearles mucha suerte y que sigan echando para adelante, porque el camino es largo, el reto es fuerte, pero la satisfacción es incomparable. Muchas gracias. Así es, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Les recordamos y les reiteramos la invitación a esta encerrona, la cual se transmitirá a través de las señales de XCTT Radio Tlaxcala, Radio Huamantla y por supuesto la 385, la radio exterior de Tlaxcala. Nosotros trabajamos bajo la dirección de las licenciadas Constanza Guarneros y Coral Ávila en la operación Fabián Hernández, al que le agradecemos muchísimo que como cada sábado esté con nosotros, y la coordinación de Ileana Espinosa. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo sábado. Soy Sandy Bretón. 385 grados. Los machos y dejar la vida entera solo por vivir lo que de niños soñamos y de grande hago.